Cuántos ríos tenemos que cruzar. Cuántos ríos hay que hacer a la gente ciega. Hay que hacer a la gente que no comprende que esta vida pende un hilo. Pero esta vida pende porque esa situación es tan cero una catope. Y antes de que se derrumbe, yo pienso alcanzar la cumbre. Sé que mi mensaje tu conciencia alumbre. Iluminará despertar para que tú puedas encontrar sentido a la vida y vida en todos tus sentidos. Hay que hacer que más gente utilice la mente, y así siendo conscientes ver que lo que importa es realmente. Que no haya razas ni fronteras, clases ni banderas. Todos somos iguales, lo que algunos no se enteran. Todo lo que necesitas está al alcance de tu mano. Ya que si tú no puedes llegar, te lo alcanzará otro hermano. No te aferres a lo material y vivirás más dignamente. Todo lo que necesitas es vivir libremente. ¿Cuántos ríos tendremos que cruzar para poder alcanzar que la gente no viva solo, solo por lo material? Que este mundo no gira en torno a lo superficial. Que la gente no se manifieste solo con el fútbol y ya está. ¿Cuántos ríos? Venga, vamos, despierta ya de este sueño de vanidad. El dinero no puede comprar la felicidad, tampoco el amor y mucho menos la vida. Babilonia se hundirá y su mentalidad podrida. Hay una salida para tanta confusión, una escapatoria para esta sin razón. Retorno a las raíces es la única solución. Pongamos freno a tantos años de desesperación. Levantemos el asfalto para que brote la vida. No necesitamos esta falsa comodidad. La vida es más sencilla viviendo en aldeas, no en esta jungla de hormigón que nos estresa y marea. Encontremos el equilibrio que tuvimos antaño, antes de caer en el tecnológico engaño. Antes de que bosques fueran talados y la madera malograda en el mal de pasto tinglado. Antes de que con la esclavitud miles de negreros se enriquecieran en burdas y Liverpool, y que las ganancias obtenidas con la trata de esclavos ellos invirtieran en llevar a cabo la revolución industrial, con la cual se ha visto que al final solamente ha traído esta errónea evolución, destrucción del medio ambiente y del hombre en la perdición. Recuperemos el control de la situación, no más masones iluminados y esa obsesión de moldear al ser humano, dirigir la función. Seamos conscientes de una de esta maldición, no es una invención, escucha mi canción. La realidad supera con creces a la ficción. ¿Cuántos ríos tendremos que cruzar para poder alcanzar que la gente no viva solo, solo por lo material? Que este mundo no gira en torno a lo superficial. Que la gente no se manifieste solo con el fútbol y esta.